para darte a ti gracias. Gracias, mi Señor, por llenarme de ti. Gracias por saciar mi gran sed. Pan del cielo, gracias por tu gran amor. Gracias por darme la salvación. Gracias al Señor. Gracias, mi Señor, por llenarme de ti. Gracias por saciar mi gran sed. Pan del cielo, gracias por tu gran amor. Gracias por darme salvación. Nuestra es la victoria en ti, Señor Jesucristo.